de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Hola, muy buenas tardes a todos. 5 minutos pasaron de las 6 justamente de la tarde. Soy Roberto Caballero, no es mentira. No, Marco. Oiga. Cittadini. No, usurpación de títulos y honores, no, de ningún modo. Bueno, ustedes saben, Roberto Caballero, no sé si lo llegó a decir Roberto, porque me parece que luego comenzó a hablar la Presidenta de la Nación en el día de ayer, finalmente nos dijo que hoy no va a estar en el programa, en realidad no va a estar aquí en el estudio, va a estar desde un lugar muy especial, estaremos comunicándonos con él y él nos contará, pero vamos a estar, va a estar Roberto desde un lugar del sur de nuestro país muy especial, vía telefónica, así que en un ratito vamos a estar charlando con él. Así que, bueno, hasta las 8 los estaremos acompañando con información, con buena onda, con Horacio Marmurek, todo un poco, ¿o no? ¿Quiere hablar ahora o quiere hablar después? Porque veo no, que... yo puedo hablar ahora, porque tengo una boca bastante intensa. Perfecto. Y puedo masticar y hablar al mismo tiempo. Me gusta mucho, es una boca intensa. Ana Maroto se agarra la cabeza diciendo, bueno, listo, que vuelva Caballero. ¿Les parece que leamos los títulos de esta tarde? Ahí va. Aval Medina, en la marcha hubo mucho insulto y odio. El jefe de gabinete sostuvo que en la protesta de anoche no hubo espontaneidad, ya que fue convocada hace 2 semanas por Twitter, incluso por dirigentes políticos y sectores que articulan contra el gobierno. Remarcó además que en la Argentina hay ausencia absoluta de miedo y total libertad. Aníbal Fernández aseguró que el gobierno toma nota de cada una de las manifestaciones. El senador nacional por el Frente para la Victoria afirmó que el gobierno toma nota de cada una de las manifestaciones, sean un montón de personas o 25 que expresen una determinada queja. Estela de Carlotto, fue una protesta de gente bien vestida. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que los cacerolazos de ayer se realizaron de manera pacífica y cuestionó lo impreciso de los reclamos. Además, defendió la libertad de expresión. Una marcha cuantitativa, pero no entendí qué querían, dijo. Los docentes desplazados por el gobierno de Macri volvieron a su escuela de Monte Castro. Los maestros separados del cargo por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reingresaron a las 8:30 de la mañana a su escuela, donde fueron recibidos por una doble fila de alumnos y maestros que les expresaron su afecto. El PRO amenaza con apelar el fallo a favor de los docentes. El Sarmiento y el Mitre paran por 24 horas. Trabajadores de ambas líneas ferroviarias realizan la protesta por la agresión con un arma blanca que sufrió un guarda. El reclamo podría extenderse y no descartan parar todas las líneas. Habría sido un hombre que viajaba sin boleto. Tragedia de Once. Ordenan indagar a Claudio Sirigliano. La decisión fue adoptada tras la finalización de la pericia contable sobre la compañía TVA y el análisis de la documentación secuestrada. La convocatoria incluye a directivos de empresas. El magistrado también citó a Mario Sirigliano. Tragedia en el boliche Beara. Habló la madre de la joven muerta en el derrumbe. Alicia Tagliaferro, la mamá de Leticia Provedo, una de las dos jóvenes fallecidas por el derrumbe de un entrepiso del boliche Beara, ocurrido hace 2 años en el barrio porteño de Palermo, dijo hoy que su hija fue asesinada por la corrupción. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Muy bien, siendo las 6 y 9 de la tarde, damos ahora sí el saludo oficial, la bienvenida al señor Horacio Mármoles sin chipacito. Hola. Ah, todavía hay un chipacito dando vuelta por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Sí, me agarró el Teletubby que me agarra cada tanto. Mirá vos. El Teletubby que hay en mí. Bien, vamos a hablar de algunas cosas para hacer este fin de semana. Vamos a hablar del Festival Luna Sur que empieza en San Juan. Ayer lo anticipamos y no pudimos hablarlo. Y contarlo también de la Semana de Cine Alemán. 12 años de una Semana de Cine Alemán que viene sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires y que anticipa algunas buenas películas que de otra manera no llegarían y que incluye en este caso una coproducción con Argentina. También vamos a hablar de algunas visitas musicales que tenemos por ahí dando vueltas, de todo tipo. Recuerden, mañana se celebra la independencia de México, así que va a haber buenas actividades respecto de los compañeros de la patria grande que son los mexicanos. Y James Bond sufría también, tenemos que decirlo, la violencia de género llega para todos. Sí, ¿qué pasó? Y había un James Bond que la pasaba mal. Mira. No, en serio, porque el hombre también le pega, ¿no? Usted sabe eso. Bien. Me deja. Hay un James Bond que la ligaba. No te puedo creer. En serio, después le voy a contar cuál. Muy bien, bueno, nos deja pensando. En un ratito hablamos con Horacio Marmurek. Entonces, también está el señor Javier Vicente, está prendido al. Es el dueño absoluto del control remoto, eso no hay dudas. Pero además está prendido al tenis, a la Copa Davis, ¿no es cierto? Así es, Marcos, buenas tardes a todos y todas, porque se está definiendo el segundo single del día en Copa Davis, en estas semifinales que se están disputando en el Estadio Mariterán de Weiss del Parque Roca, y un Pico Mónaco motivadísimo dando batalla en el quinto set después de que haya ganado dos sets, al igual que Tomas Berdych, que ganó otros dos. En este momento la cosa está 5-4 en el quinto para el checo, tiene su saque a favor y 40-0, se pone match point el checo Tomas Berdych como para ponerse 1-1 en la serie. Recordar que ganó Del Potro su partido frente a Stepanek, con Diego Maradona en las tribunas, con un entusiasmo bárbaro. Allí está nuestro colega y hombre acreditado en el escenario del Parque Roca, Mariterán de Weiss, Daniel Corujo, que ya nos va a estar dando un pantallazo de lo que ocurre allí, pero en estos momentos tiene para su saque match point a favor Tomas Berdych, que de esta manera pondría a la República Checa 1-1 en el primer día de la jornada de las semifinales de la Copa Davis. También estamos atentos a lo que suceda en instantes nomás en el salón de conferencia de prensa de la Bombonera, donde Riquelme va a dar a conocer las razones de por qué se fue de Boca. Públicamente va a dar a conocer las razones entonces Juan Román Riquelme, y por supuesto vamos a estar con todo lo que pase este fin de semana en materia deportiva, un fin de semana realmente con mucha actividad, con la jornada del fútbol argentino, con el boxeo que tiene una velada de lujo este sábado en Las Vegas, cuando ganó Berdych entonces, y ahora sí se puso 1-1, ganó Berdych el partido frente al Pico Mónaco. También el rugby con los Pumas que van a estar jugando mañana frente a Australia, el turismo carretera, un completo fin de semana deportivo. Muy bien, en un rato desarrollamos todo eso y ahora la voz de la radio, la señora Alicia Cunibert. ¿Cómo va, Chitadini Marcos? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bueno. Un día precioso, lástima la lluvia el fin de semana. Vamos. ¿Cuándo? Bueno, ya les voy a contar. Veamos, vamos, el vaso medio lleno. Hoy hay un lindo día. Sí, hoy es un día precioso, por eso disfrutemos el presente, chicos. Arriba. El presente que tiene en la producción, como siempre, Silvana Avellaneda, Sara Laz. En la producción integral y coordinación, Charlie Subowski, la puesta en el aire de Anita Maroto y la edición de audios, las que vos presentás, sí, junto a Roberto, también, Quique Benetti. Muy bien, tenemos vías de comunicación. Obviamente, nuestro Facebook, mañana es hoy, nuestros teléfonos 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores, para toda la República Argentina, para que no gasten de más, 0810-2220-870. 18 y 13. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Muy bien, les dijimos que Roberto Caballero no iba a estar al frente de este programa, pero sí va a estar. Está, en realidad, en este momento en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, para más datos. Robert, ¿andás por ahí? Sí, Marcos, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos, a todos y a todas. ¿A qué andamos? En la provincia, en la patria chica de Néstor Kirchner. En un ratito nomás, yendo a recorrer un poco más de lo que estuvimos recorriendo, y mañana obviamente visitando el mausoleo de Néstor. Bueno, todo eso va a formar parte de una crónica, como decimos los periodistas, de color, que a lo largo de la semana que viene voy a ir desarrollando allí en la radio. De todos modos, igual hay otros temas sí. muy calientes para comentar. No, ¿en serio? Bueno, yo te digo acá, sí. en el cruce de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, que es un poco el epicentro de la actividad política aquí en Río Gallegos, ayer se juntaron alrededor de 85 personas a cacerolear en contra de Cristina Fernández de Kirchner, todo lo que puedo decir desde acá de Río Gallegos, uh-huh. pero estuve viendo los canales de televisión, claro. y en realidad lo que puedo decir sobre eso me parece que no hay que subestimar ni hay que magnificar lo que ocurrió. Lo que vimos ayer expresa que hay un sector importantísimo que está sufriendo una emergencia de representación, y esa emergencia de representación no la tiene el kirchnerismo precisamente, la tienen los grupos opositores y todo ese vasto conglomerado social a que no tiene referencia política clara, ni cuando hablo de política también estoy refiriendo a lo electoral en este punto, con quién sentirse referenciado, ¿no? Me parece que atraviesan un estado de emergencia que hace que nos preguntemos sinceramente si no es necesario que ya tengan algún tipo de referencia, porque la alternativa a esa ausencia de referencia es quizá que piensen en alguna cosa destituyente o en alguna cosa mucho más fuera de lo que son los canales institucionales, ¿no? Me parece que en ese punto lo que se demuestra una vez más es que estamos hablando de ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, como Mendoza, como Rosario, que particularmente este movimiento antikirchnerista está integrado por sectores de clase media, no necesariamente toda la clase media, sino un sector importante de la clase media, que su agenda de reclamos es una agenda de reclamos sobre la que no se construye un país. Sí, quizá algunos reclamos puntuales puedan coincidir con otros sectores, pero no es una agenda de país, digo, ir con la bandera del dólar, como yo vi ayer, o pedir contra la reelección o mano dura o no sé qué, eso en sí mismo no constituye una agenda de país, no constituye una agenda política incluso. Esto desorienta mucho, por ejemplo, a sectores como los de Pino Solanas, o como a los de Luis Juez, o como a los de Wiener, o a Barrios de Pie, o a Víctor de Llenaro, ¿no? Porque es muy difícil decir, por un lado, yo soy antikirchnerista, pero me expreso de la manera en la que se expresa este conglomerado social. A veces son momentos de mal humor, esos momentos de mal humor van a ir creciendo a medida que se vaya acercando la posibilidad de que el kirchnerismo el año que viene redoble o amplíe sus diferencias electorales. Uh-huh. Y yo te diría que prendamos una vela a que tengan un candidato. Pero claro, esta gente, vos pensás, ¿a quién votarían? A Cobos. ¿A quién votarían? Digo, a Macri. Macri. Ponele, ¿vos te crees que en Mendoza lo conocen mucho a Macri? Claro. O sea, tienen muchos problemas, realmente tienen muchos problemas. Y de ahí se explica, bueno, algunos se explican solo por el odio, ¿no? Yo no creo en eso. Yo creo que en realidad esto es una expresión, de modo casi te diría descarnado, de un sector que no encuentra representatividad política. Y eso es un problema, no, digo, para el kirchnerismo. Si lo querés, lo pongo más grande, es un problema para el sistema democrático. Estos sectores necesitan, así como en su momento nació el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, para expresar a un sector que no era expresado ni contenido por otras formas políticas, y que es una derecha que habitualmente antes golpeaba cuarteles o lo que sea, y ahora por lo menos participa de elecciones, y te gana o pierde dentro de las lógicas del sistema, este sector necesariamente también necesita algún tipo de referencialidad política para que no se siga haciendo los rulos, digo, en términos de metáfora irónica, ¿no? Sí. Por otro lado, te voy a decir, a mí me parece bárbaro que se expresen, que se manifiesten, que golpeen la cacerola, yo prefiero que hagan ese tipo de cosas y no otras. Y creo que de alguna medida también eso marca un amplísimo grado de libertad de expresión que tiene la sociedad argentina, los amplísimos márgenes de libertad democrática que estamos viviendo, que también es cierto que hace falta que los partidos de la oposición se pongan los pantalones y estén a la altura del reclamo de todo ese sector social, porque es cierto que todos los procesos de transformación profunda de la Argentina, como los que vive hoy la Argentina, hegemonizado, digamos, por el kirchnerismo, vamos a decirlo así, generan resistencia y generan oposiciones. No hay cambios que estén aceptados por el 100%, porque si no, no son cambios. Los cambios generalmente tienen un porcentaje amplio de resistencia y de oposiciones, si no, no serían cambios. Porque los que se aferran al viejo sistema, a la vieja escala de valores, al viejo paradigma, realmente están perdiendo privilegios, no es que se están aferrando a algo nuevo que les va a dar alguna cosa más, o por lo menos ellos lo sienten así. Con lo cual, me parece que el momento que estamos atravesando es un momento donde ese sector que no encuentra canal político para poder decir sus cosas, que se siente amenazado en sus privilegios, que no comprende, ¿sí?, lo que el kirchnerismo le propone en términos políticos, y no tiene por qué comprenderlo. necesita y está buscando una alternativa, una forma también de ser parte del sistema representativo que tenemos los argentinos. Te hago un paréntesis. Sí. Y esto tiene que ver ya con el kirchnerismo. Dicho todo esto, yo creo que ayer se notó mucho que el gobierno no tiene CGT, no tiene CGT en la calle. Eso es algo, creo yo, para reflexionar. Entiendo que Cristina ha decidido no alquilar más la CGT, como lo hacía con Hugo Moyano, uh-huh. lo cual para nosotros fue todo un aprendizaje también. Digo, cuando veíamos la situación, decía, ¿cómo puede ser que Moyano se caiga o no se caiga? Bueno, ya sabemos lo que dice Hugo Moyano, ya no en privado, sino en público. Me parece que Cristina se cansó de alquilar esa opinión, y ayer viste un problema que es ese, que vos no tenés CGT en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que los procesos, para mi forma de ver, se dan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y mucho de este proceso, por lo menos en la última etapa, se ha dado más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. ¿Eso es bueno o es malo? No, no es ni bueno ni malo, es lo que sucede. Y hay que entenderlo y hay que tratar de interpretar por qué sucede de este modo y que, cuáles son los actores que fallan también, ¿no?, en este cuadro. Y lo segundo es que creo que el kirchnerismo en su etapa de institucionalización, es decir, en la etapa ya abierta de Cristina, tiene algunos problemas en cuanto a integrarse con otros sectores que también han sido kirchneristas, pero cuya hegemonía hoy el cristianismo pone en discusión. Pero esto tiene que ver sobre todo en cuál va a ser la característica en la que el kirchnerismo va a confrontar con este espacio, con este núcleo social que ayer se expresaba en las plazas. Bueno, ¿desde qué propuesta política vos los enfrentás? O de qué, enfrentar y confrontar desde el punto de vista de las ideas, de la democracia y de la propuesta de país, ¿eh? No estoy diciendo ninguna otra cosa uh-huh. Rara. Digo, me parece que en eso también es un... no una alarma. Digo, me parece que el kirchnerismo debería reflexionar sobre ese punto para no terminar de romper lanzas ni puentes con un sector de la clase media que también ha sido su votante en este proceso histórico que vive la Argentina desde 2003 para acá, ¿no? Me parece, digo, esto sí. Es una interpretación, te digo, estoy un poco lejos de la escena, la televisión acerca bastante las cosas, uh-huh. Es cierto también los planos cortos y los planos largos en los canales de televisión hacen que uno a veces vea alguna cosa desde acá que no necesariamente sucede en el terreno, ¿no? Así que me puedo estar pifiando en algo, pero esto es lo que yo siento de que está sucediendo. Muchos hoy me miraban alarmados, me dicen, uy, qué país, la verdad es que no pasa nada, digo, hay un sí. sector que se expresa, y la verdad es que la emergencia y la urgencia la están viviendo estos sectores que no tienen, no se sienten representados por Moreno, no se sienten representados por Cristina, no se sienten representados por Devín, bueno, no se sienten representados por lo que hay, bueno, tendrán que hacer una experiencia y explorar qué es lo mejor que ellos consiguen o proponen, ¿no? Y ahí tienen un desafío, y creo que eso es lo que los pone nerviosos. Para acercarte un poco esta impresión que vos no podés tener porque estabas lejos, y que muchos de nuestros oyentes en distintos puntos del país tampoco han tenido, la verdad es que solo se dio en algunos puntos de tres o cuatro centros urbanos grandes, digamos, ¿no? Ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, quiero decir, nosotros hoy bromeábamos con Horacio, estamos más solos que cacerolero en La Matanza. La verdad es que, digo, ni siquiera había que ir hasta La Matanza dentro de el ejido urbano de la ciudad de Buenos Aires. En Chacarita no había nadie caceroleando. Digo, esto como para darse una idea también de qué estamos hablando. En la Plaza de Mayo había una buena cantidad de gente, lo mismo que en Santa Fe y Callao, y no mucho más, digamos, uno podía ver, yo pasé por Córdoba y Canning y había 8 personas y las conté, eran 8 personas, casero. No, digo para que los oyentes también, porque les debe pasar, lo mismo que te pasa a vos, estando en otro punto de nuestro país, dicen, bueno, pero ¿cuán grande fue la manifestación? Bueno, también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno ve la Plaza de Mayo había una buena cantidad de gente, eso es cierto, ¿no? No, seguro, ahí, digo, como dato político... Lo que sí hay que tener es que hay un sector, insisto, que se expresa, es un sector que ahora se va a ver animado, es un sector que se siente dicho por los medios hegemónicos, por Clarín, por La Nación. Si vos te fijás y recorres las últimas editoriales, tanto de La Nación y de Clarín, están muchas de las consignas que ayer la gente planteaba, ¿no? Claro. En estas expresiones públicas, en estas movilizaciones, o lo que sea. Me parece que ahí... cuando hablamos, insisto, ¿no?, de batalla cultural, de lo que está sucediendo en la Argentina, es evidente que así como alegran a algunos sectores las cosas que suceden, a otros no los alegra, a otros realmente les genera rechazo. Eso, si no sucediera esto, no estaríamos vivos. Uh-huh. Digo, si no, este proceso político, económico, social, cultural que vive la Argentina estaría muerto desde hace rato, ¿no? Me parece que en ese sentido, alguno me dice, pero tenés una mirada, la mirada que yo tengo habitualmente sobre las cosas, me parece, insisto, que esa agenda de reclamos que ayer se expresó y que es la que mantiene habitualmente los diarios hegemónicos, responden a una agenda mínima que no construye país. No construye país, no construye inclusión, no construye solidaridad, no construye nada. Es una agenda de protesta, de rechazo, que mucho tiene que ver, insisto yo, con el grado de emoción violenta que viven Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre, y que proponen a sus audiencias permanentemente que se agiten y se pongan locas y salgan a la calle y hagan algo terrible y que caceroleen como mínimo, ¿sí? Y obviamente, insisto, mucha gente también, y esto, digámoslo, puede no sentirse expresada, digamos, por el kirchnerismo, a veces por cuestiones que plantea el kirchnerismo porque afecta a sus intereses, a veces hasta por cuestiones de forma, ¿no? Yo conozco a muchos votantes del FAP que no concuerda con el kirchnerismo por sus cuestiones de forma, claro, sino por las cuestiones de fondo, y no necesariamente es un tipo antidemocrático. Hay una sola sí cosa se que... expresan muchos sectores antidemocráticos ahí, eso seguro, porque sí. La Nación, insisto, creo yo, La Nación y Clarín hoy no son o no expresan la voluntad democrática de un pueblo, sino que expresan intereses minoritarios de sectores que están atentando de manera constante contra el sistema republicano y democrático de la Argentina, ¿no? A través del estrépito social, la intervención en la agenda pública, la mentira, la falsificación cotidiana, la manipulación, y te diría más, en esto de tratar de poner loca a la gente permanentemente. Te quería preguntar una sola cosa, digo, que está vinculado a ciertas contradicciones de la misma marcha, ¿no? Digo, por un lado se hablaba de que era espontánea, sabemos que no fue así, digo, que fue claramente fogoneada, no solo desde los medios de comunicación, sino además desde la derecha, digo, utilizando hasta las redes sociales, digo, esto fue de esta manera. Después se dice democrática. Bueno, es raro que en la plena democracia no se acepten las reglas de juego, más allá de que lo que sí se utilizó fue el derecho a expresarse, eso sí está dentro de esta cuestión de lo democrático, pero la verdad es que uno cuando escuchaba algunas opiniones no parecían demasiado democráticas, porque no se estaba respetando la mayoría, ¿no?, que ha elegido un rumbo para la Argentina, y lo tercero se dice pacífica. Y la verdad es que cuando uno escuchaba lo que ayer decían algunos, el más desagradable de todos los cantitos era ese anda con Néstor, digamos, uno lo que dice es, ahí hay muchísima violencia. Te quería preguntar por esto, digo, por esas contradicciones, que yo no sé si quienes estaban diciendo eso entienden que les está pasando esto de la contradicción. No, a ver, yo creo que hay unos sectores que no entienden, digo, dentro de la propia sociedad argentina vos tenés bolsones de intolerancia, de antidemocracia. El golpe fue cívico-militar, ¿eh?, en la Argentina. Esta es una sociedad que durante mucho tiempo no supo cómo superar incluso el tema del genocidio. Digo, en términos políticos y culturales vos tenés una expresión de derecha fuerte y dura en Argentina importantísima. Uh-huh. Hay gente que es el famoso cuando subís al taxi te dice yo quiero un Franco o un Fidel Castro o lo que sea, digamos, pero que se expresa en términos políticos de manera anacrónica, de modo troglodítica, de troglodita, que tiene un sentido antipolítico y de un prejuicio hacia la política terrible. Eso, de alguna manera, tiene un caudal de gente en Buenos Aires, sobre todo, bueno, también, y esto se está viendo mucho, a partir de la agitación de los medios hegemónicos en un sector importante. Cuando digo importante no quiero decir mayoritario, estoy diciendo es un sector minoritario importante dentro de la sociedad. Bien. Y eso se expresa, sí, digo... yo igual ahí, en ese punto, creo que hay que tener presente una cuestión. Y yo, es el título que quizá le pondría a la nota que escribiera sobre esto, ¿no? Sí. Ayer estaban todos los que son. Bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfecto. Ayer estaban todos los que son. El kirchnerismo tiene muchas falencias. Hay cosas que ha hecho muy mal en todos estos años, del mismo modo que ha hecho cosas muy bien. Si uno lo tiene que analizar, no puede desconocer lo que hizo bien también. Y hay mucha gente que en su casa, en la cosa cotidiana, la de todos los días, en su trabajo, en su comida, en lo que sea, siempre está matizando entre aquello que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y la verdad es que yo no veo que tenga carnadura real en la vida cotidiana de los argentinos que yo conozco, uh-huh, un movimiento destituyente, desestabilizador del kirchnerismo y de las expresiones democráticas de la sociedad. Sinceramente no lo veo. Me parece que hay sectores a los que le da lo mismo... porque tienen garantizadas muchas cuestiones, digamos, tener gobernantes que sean de una manera o sean de otra, etcétera, pero que se fijan en cosas muy... tienen una mirada bastante chicata, ¿no?, bastante primitiva, de sus intereses personales. En el último tiempo, en los últimos años, me parece parte de la sociedad argentina ha levantado un poquito la cabeza y está mirando en el mediano plazo. Y los que miran en el mediano plazo no son furiosos anti-kirchneristas, ni mucho menos. Muchos son kirchneristas furiosos. Al contrario, muchos son kirchneristas, otros son kirchneristas críticos y otros, sin ser kirchneristas, apoyan igual. Uh-huh. Ese es el segmento más grueso, me parece, de la sociedad nacional. Y el resto, bueno, siempre tenés sectores que no se sienten expresados, no se sienten representados, y que también tienen una idea bastante, insisto, primitiva, ¿no? De lo que debe ser la política, de lo que son sus intereses. Digo, ir a una marcha con una bandera del dólar debería darte vergüenza. La verdad, entonces, digo, eso no pasa por la política, es una cuestión de vergüenza. En el barrio no sale la gente con la bandera del dólar. O sea, pero porque con esto a ver, es una metáfora política, lo estoy queriendo decir. Digo, no te da la agenda, no se construye el país a partir de eso. Se construye, sí, un reclamo sectorial, puntual, pero no se construye el país. El país es otra cosa. Entonces vos, cuando habla Cristina, vos tenés un estadista. Ojalá todos estos sectores, más allá de la cuestión ideológica, pudieran construir un prototipo de estadista. Entonces vos tendrías, no una, tendrías varios para elegir. La sociedad argentina mejoraría aún más de lo que viene mejorando. Pero esa es una responsabilidad de estos sectores. Ahora, sabiendo cómo son, sabiendo los prejuicios que tienen, sabiendo del linaje en el que abrevan, y es difícil que puedan construir algo distinto a lo que Mañeto quiere, que ellos victoreen o aplaudan o digan qué maravilloso. Tres cositas. Y esto siempre se lo digo a la gente. Sí, tres cositas cortas, dale, que está el info. Corta, que nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A noticias, ¿no? Las noticias, sí. Silvia Miller y Graciela Almada. Silvia Miller y Graciela Almada están acá, sí. Cortitas. Para entender qué es lo que está sucediendo en la Argentina, si vos lees a Van der Goy, si vos lees a Joaquín Morel Solá, y si lees a Carlos Pañi, te equivocás. Uno acaba de ser procesado por espionaje y extorsión de gente. El otro fue el chico que fue bendecido y premiado por Videla como joven brillante del periodismo en el año 77 por Van der Goy. Y Joaquín Morales Solá, y siempre lo digo, era el censor de Clemente y de Caloi durante la época de la dictadura. Si esto te la cuentan y te dicen que lo de ayer fue una gesta democrática maravillosa, desconfiemos absolutamente. Construyamos otro tipo de interpretación de lo que sucedió y sigamos trabajando. Pues de lo que se trata, y lo dijo ayer Cristina, no hay que ponerse nervioso. El que se pone nervioso pierde, y ayer ahí lo que se vio, estaban todos los que son. Alguno más, sí, alguno más, pero son todos los que son. Nosotros somos más. Loco, te quedás por ahí, no te pierdas. En un ratito vuelvo. Y nos contás qué vas a estar haciendo por allí, por Santa Cruz. Dale, buenísimo, un abrazo. Roberto Caballero, el conductor de este programa, salía al aire desde Río Gallegos, 18:31. Él lo dijo, ¿no? Las noticias con Graciela Almada. ¿Y quién más? Y con Silvia Mila. Ahí está, que me va a retar. O ya me retó, en realidad, antes de que comience el programa. Vamos. Sí. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, humedad 49%. Deportes. La jornada de Copa Davis terminó 1-1 en las semifinales de Argentina y República Checa. Victoria temprano de Juan Martín del Potro, 6-4, 6-4 y 6-2 ante Radek Stepanek. Y la derrota increíble de Juan Mónaco ante Tomás Berdych, ante el número 7 del mundo, por 6-1, 4-6, 1-6, 6-4 y 6-4. ¿Por qué digo increíble? Porque estando 2-1 arriba, Mónaco en el cuarto llegó a las ventajas de 4-2, pero de allí en más, Berdych levantó el nivel, Mónaco bajó considerablemente el suyo y el número 7 del mundo terminó mostrando por qué está en ese nivel y en ese ranking. Mañana desde las 12:30, el doble. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública. Frente al Congreso se rinde homenaje a las víctimas de la Noche de los Lápices. Estudiantes secundarios y partidos políticos se concentran frente al Congreso de la Nación al cumplirse 36 años de la Noche de los Lápices para reivindicar la participación política de la juventud. Recordemos que el 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados 8 jóvenes platenses que reclamaban por el boleto estudiantil y 6 de ellos permanecen aún desaparecidos. Camila, estudiante secundaria del Liceo número 2, sostuvo que hay que garantizarle todos los derechos a la juventud en el marco del debate que se da en el Congreso de la Nación por el acceso de los jóvenes al voto a partir de los 16 años. Y la juventud estamos despiertos y necesitamos el apoyo de todos para garantizar los derechos nuestros y para poder votar, porque nosotros podemos votar, estamos decididos a votar. La juventud está presente siempre y vamos a seguir participando en la política como hace 36 años, hasta ahora y más. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. El Banco Provincia lanzó créditos para afectados por las inundaciones. La nueva línea es por un monto de hasta 70 mil pesos, con un plazo de hasta 48 cuotas mensuales para su devolución. Los préstamos estarán disponibles para personas radicadas en los partidos de Azul, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Florentino Meguino, General Alvear y General Pinto, entre otros. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 22 grados 7 décimas, la humedad 49%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Comienza espacio publicitario. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 34 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Este martes a las 18 horas, Radio Nacional renueva su compromiso con la juventud, presentando una obra conmovedora. Mañana, con represión o sin represión. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. La Noche de los Lápices, de Héctor Olivera. La inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. En una proyección única como parte de los ciclos en nuestro auditorio cultural. También sumaremos opinión y debate sobre el proyecto de ley del voto optativo a partir de los 16 años con alumnos del secundario. Vení, te esperamos este martes a las 18 horas en el Estudio Mayor, Maipú 555. Nacional, la radio pública argentina. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Yo te siento solo. Jorge Rojas presenta Uno Mismo, su último disco. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Fin espacio publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Canta esta canción. ¿Te gusta? Vamos a ver si la tocan. Esto es Café Tacuba. Va a estar tocando mañana gratis. Una forma de decir. ¿Cómo gratis? Una forma de decir. Gratis, yo ya me estaba levantando y me estaba haciendo. A ver, no, tampoco. El tema es así. Hace un tiempo se ha implementado que las empresas necesitan asociar su marca a algo. Y entonces una telefónica de telefonía celular asoció su marca a una suerte de, ellos le ponen Free Music Festival. Entonces es un festival de música gratuita. ¿Gratuita cómo? Si vos sos parte de la comunidad de ellos. O si a eso le agregás que tenés un amigo, porque el año pasado fue bastante cerrado dentro de sus clientes y este año ya se les complicó. Entonces decidieron, bueno, si vos tenés otra marca también, pero tenés que hacer, y no es tan fácil. 10.000 personas podrán ver mañana gratis en el Planetario a Café Tacuba. No solamente a Café Tacuba, al señor Carlinhos Brown. Carlinhos Brown, otro de los grandes músicos de Brasil. Una banda que se llama Junip, nota al pie, o que en realidad es un acrónimo, y van a estar presentándose todo esto en un predio grande y adentro del Planetario con pequeños shows para 250 personas. Café Tacuba está presentando un trabajo del cual acá estuvimos hablando, un trabajo grabado chiquitito, adentro de diferentes lugares en vivo, con la producción de Gustavo Santaolalla. Esto es parte de la agenda de las cosas que hay para hacer en la Ciudad de Buenos Aires. A las 20 horas en el Auditorio de Belgrano, Avenida Cabildo y Virrey Loreto, se presenta el Coro Nacional de Jóvenes, ahí con la Orquesta Sinfónica Nacional. En el Centro Cultural Haroldo Conti, hoy se va a ver Carancho, la película de Pablo Trapero, con Ricardo Darín. Y en el Espacio Cultura Sur, este sábado, se presenta López, el grupo integrado por Ignacio Romero, Federico Nicolau y otros más, presentando su nuevo disco. Todo esto es con entrada libre y gratuita. También es con entrada libre y gratuita lo que vamos a hacer el domingo en el Estudio 1 de Canal 7, donde se van a presentar Diablos Chulos, Algo Raro Pasa y Cola de Pato. Esto es rock barrial, rock del pesado. Esta es una de las cosas que tenemos para ofrecer. Otro que se presenta, y si usted tiene ganas, es un señor que viene de Cuba hace mucho tiempo, formó parte del Buenavista Social Club y se llama Eliades Ochoa. Las leyes de los hombres me condenan y a vivir sin tu querer me castigarán. En silencio he de arrastrar esta cruel pena por poder acariciar tu linda cara. Y aunque digan que eres amor ajeno. Eliades Ochoa, guitarrista, cantante, parte de eso que se conoció como el Buenavista Social Club, con Pai Segundo, Ibrahim Ferrer y Rubén González, va a presentarse en la ciudad de Buenos Aires, en el Luna Park. Ahí va a estar tocando, en el Teatro Coliseo. Van a estar haciendo algunas de sus mejores canciones, Chan Chan, El Cuarto de Tula, El Carretero y otro último disco grabado hace muy poquito. Eliades Ochoa, aparte como buen referente de esta trova de Cuba, esos músicos que rescató Wim Wenders junto con un señor que se llamaba Ray Cooder, ha dado grandes canciones y se ha integrado muchísimo con otros. Esta canción, por ejemplo, Eliades Ochoa la hace con Enrique Bunbury en su último disco. Finalmente, y cortito y al pie, vamos a dar algunas actividades de lo que se conoce como la Agenda Solidaria, que va por todas las provincias de la Argentina. En Esquel Chubut, este viernes, a partir de las 21:30 horas, lugar donde también hay una radio nacional, se hace un festival solidario, un canto a la unidad, para recaudar fondos para los trabajadores de la salud del hospital municipal. En Villa Lugano, la Asociación Civil Inclusión convoca voluntarios para sumarse al apoyo escolar de primaria y secundaria que se realizará en el comedor La Voluntad del Cielo, en la Villa 15. En Villa Luzuriaga, el domingo 16, la Asociación Civil Taller Caloides Copio organiza una peña solidaria. Esto es en Tames al 333, en Villa Luzuriaga. Así que algunas actividades solidarias para hacer este fin de semana de las musicales. Después le digo libros, después le digo películas. ¿Qué quieres, Itaine? Todo eso quiero. Quiere todo y más. Y quiero escuchar un poco a este loco porque me dan ganas de amar después. Serás mi sueño prohibido, aunque tenga que pagar con llanto eterno el delito de haberte querido. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Va la radio pública. Pública. Y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio. Bien. La radio pública tiene. Ida y vuelta. nacional. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 44 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Reunión cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Ciclo de recitales. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. De Segovia a Yupanqui, 30 años. Sábado 15, 19 horas. Se presentarán los guitarristas Sergio Moldaski, Marcelo Coronel y Sebastián Zambrana. Además, tocará la Orquesta Sinfónica Municipal de 3 de Febrero, dirigida por el maestro Juan Duca, solista Carlos Groisman. Interpretarán el concierto número 1 de Mauro Giuliani. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. 19 horas. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, no, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Dieciocho y 46 minutos, seguimos con Mañana es Hoy, el programa de Roberto Caballero. Nosotros dijimos que por ahí estábamos más solos que Cacerolero en La Matanza. Equivocados, totalmente equivocados. Un montón de amigos acá dentro del estudio y también escuchando por allí. Beso grande a Sofía Carán, mi amiga, una de las mejores periodistas sub-30 que hay en la Argentina, que además es mi amiga. Le mando un beso gigante porque en un ratito empieza ella también a conducir su propio programa. Pero el hombre que es el conductor habitual, natural de este programa, continúa en Santa Cruz, recorriendo las calles de Santa Cruz. Ya hizo un interesante editorial relacionado a lo que sucedió ayer, y ahora nos va a contar, porque estamos intrigados, de qué está haciendo en Río Gallegos este muchacho. Robert, ¿estás por ahí? ¿Qué onda, Marquito? ¿Cómo van todos? Mira, estoy conociendo, yo no conocía a Río Gallegos, surgió una invitación para venir, bueno, y aproveché para conocer un poco, y entre otras cosas también para concretar un hecho simbólico que para mí tiene mucha fuerza, mucho contenido. Mañana voy a estar visitando el mausoleo de Néstor Kirchner, y mi idea era venir a depositar allí en el mausoleo el número homenaje que le hicimos a Néstor cuando murió, y me parecía que estábamos en deuda con él, y de alguna manera esta deuda la quería pagar trayendo aquí ese ejemplar y depositándolo donde descansan sus restos, ¿no? Por supuesto, también recorrer un poco los lugares. Yo estoy aquí en el Hotel Santa Cruz, el lugar donde él paraba habitualmente a tomar un cafecito, y estuve sentado allí en la mesa. Hay una mesa que recuerda que allí habitualmente se sentaba Néstor Kirchner a hablar con todo el mundo aquí lo recuerda con mucho cariño, una persona muy abierta para hablar absolutamente con todos. Por supuesto, estuve recorriendo también cuál fue su escuela, escuela número uno, algunos puntos de la ciudad, hitos, ¿no? De lo que sí fue nada la lucha de este hombre desde ese sur profundo a ser el presidente de todos los argentinos, ¿no? Hay una mitología armada en consecuencia de muchos actos que él fue, muchas decisiones que él fue tomando, y aquí realmente se respira eso, se respira primero La gente aquí es muy reservada, ¿no? O sea, seguramente los que nos están escuchando y son patagónicos saben de lo que hablo. Sí. Son más bien reservados, tienen sus tiempos, tienen sus cosas. Cuando yo llegué y comentaba el tema de las cacerolazos, lo que pasaba en Buenos Aires, me dice, bueno, ustedes los porteños están acostumbrados a que esto ocurra aquí en la capital federal, pero acá no pasó absolutamente nada, ¿no? Y lo cual es cierto. Claro. Esta es una ciudad pujante, en movimiento. Hay algunos ruidos políticos entre Peralta, un sector de la Cámpora, un sector del Frente para la Victoria, tiene que ver con la fórmula que está teniendo el gobernador actual de solucionar una crisis de coyuntura, que es endeudarse, y los sectores kirchneristas le dicen que no se endeude porque después ese muerto va a haber que pagarlo. Eso ha llevado a una crisis que no llega a ser una crisis institucional grave o profunda, por lo menos no me parece a mí, pero sí hay una fuerte disputa, una fuerte tensión, digamos. En ese contexto estamos aquí en Santa Cruz y la verdad muy contento de conocer. Yo no conocía, hoy conocí una ría, que es la ría que está aquí al borde de la ciudad, un lugar impactante, muy parecido a lo que es Luigl, allí en Ushuaia. Una ciudad preciosa, ¿eh? Y caminando en este momento por la avenida Néstor Carlos Kirchner. Mira, es interesante esto que decís, ¿no? Digo, que se haya cubierto en algún punto de la mitología que está vinculada a Néstor Kirchner, ¿no? Digo, porque no deja de ser un gobernante. Entonces, es llamativo cuando ciudades o pueblos de algún modo empiezan a tener una cuestión cultural vinculada a un personaje, y ese personaje no es alguien de la cultura, no es alguien de algún otro tipo de actividad, sino que es de la política. Pensando en de dónde venimos, 2001, por ejemplo, la verdad es que es un avance también cultural para Argentina ese, ¿no? No, seguramente, y el grado de referencialidad que él tiene es aquí es muy, muy, muy, muy importante. El ser, digamos, aquí santacruceño es una mixtura muy interesante de gente que viene de muchos lugares. Hay muchos cordobeses, por ejemplo, hay muchos santiagueños, muy pocos son los originarios en términos de pueblos originarios, en términos quizás de varias generaciones que están aquí instalados, ¿no? Es un mix muy interesante de toda la Argentina. Y me parece, con respecto a la figura, obviamente, ellos se sienten expresados, digamos, por ese personaje, ¿no? A veces aquí realmente se siente eso. Uno, en serio, vas caminando por una avenida que se llama Néstor Kirchner y te dicen, nos encontramos en Néstor Kirchner y San Martín, que es el cruce de dos avenidas. Y así, en general, bueno, también una muy linda recepción, muchos oyentes del programa, gente que nos saluda, que manda saludos, la verdad que, bueno, muy lindo, una muy linda experiencia que, la verdad que nos debíamos, porque habitualmente, yo digo, ¿no? Esto que me comentaban de que la Argentina no termina en la General Paz, cuando uno sale de allí realmente lo siente de modo muy profundo. Te acordarás vos cuando fuimos allí a Ushuaia, en el aniversario de Malvinas. Y te das cuenta que este es un país bellísimo, grandísimo, complejo, rico, con mucha pluralidad en cuanto a cómo se ha conformado. Creo que aquí tenemos una linda muestra de un país también, insisto, muy pujante, una cosa que se mueve. Es muy, muy bella la ciudad. La verdad que me sorprendió muy, muy gratamente. Mira, ¿hay alguna posibilidad que te lo mandemos a Javier Vicente para allá? Y acá, ¿sabes qué? A Javier Vicente le van a hacer un monumento. Bueno, comisión permanente. Pero sí, seguramente. Bueno, bárbaro, fantástico. Bueno, amigo, no sé si tenés alguna otra salida. Estoy preguntando a vos y preguntándole a Charlie también, Suboski. No, dice que no. Ya está, que es suficiente por el día de hoy. ¿El lunes te encontramos? El lunes sí, voy a estar allí, por Venite, supuesto, por favor, y contándoles, porque acá también vinimos a trabajar, entonces contándoles un poco lo que van a ser nuestros encuentros, qué son las cosas que estamos haciendo, y contar, porque hay un par de actividades ahora la noche muy interesantes, de gente de la militancia que se reúne, gente que viene también a escuchar sobre el tema de ley de medios, bueno, qué va a pasar el 7 de diciembre, gente muy interesada por la realidad política, y bueno, parte de esas experiencias las vamos a estar contando allí el lunes, como también el recorrido y el momento, digamos, en el que estemos allí en el mausoleo, que creo es un momento, va a ser un momento importante en términos emotivos, para mí en lo personal, calculo que muchos de los oyentes también me comprenderán lo que digo, y bueno, va a tratar de transmitir esas sensaciones, ¿no? Nosotros como profesionales de la comunicación tenemos que dar, obviamente, datos, información, pero nunca olvidarnos que también transmitimos valores, transmitimos emociones, transmitimos nuestra forma de ser desde el momento que estamos trabajando, de lo que trabajamos. Así que ojalá que el lunes tengamos también un buen programa como el de hoy. Robert, pasala lindo, trabaja mucho, abrigate, y nos encontramos en el... ¿Cómo aprieta el frío? Sí, ¿no? Hoy fue un día maravilloso, precioso, arrancó con un grado bajo cero a la mañana, pero al mediodía estaba en 8 grados. Ahora ya está apretando de vuelta y no sabes dónde meterte, porque empieza el chiflete. Y nada, hay que estar muy, muy bien abrigado para que no te golpee. Vos por ahí debes tener algún brazo amigo que va a poder abrigarte. Espero. Dale, nos encontramos el lunes, ¿eh? Abrazo grande. Besos grandes a todos y a todas. Chau. Roberto Caballero, el conductor de este programa, estaba saliendo desde Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, contándonos, primero siendo una editorial y ahora contándonos su experiencia en la ciudad. 18:55. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Cuando decía que hay amigos que se fueron arrimando el fogón, es el caso de un hombre que sale habitualmente desde el Congreso. El tipo va, habla con uno, habla con el otro, tiene fuentes, se entera de cómo va a venir la actualidad parlamentaria y hoy dijo, me pego una vuelta, porque los pibes están solos. Es el señor Felipe Yapur. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Fue todo eso? Sí, ¿o sí, seguro. De casualidad? Sí, sí, sí, todo eso. Que venía a hacer un trámite. Y además otro, un trámite tenía que ver una amiga muy importante, bueno, acá, en la casa. Muy así bien. Que... Bueno, yo me imagino que el tema de la jornada es, obviamente, lo que sucedió ayer en las calles de aquí de la ciudad de Buenos Aires, ese famoso cacerolazo, y uno mira después las repercusiones políticas y sobre todo las repercusiones de los dirigentes que son legisladores, ya sea senadores nacionales o diputados. ¿Cómo repercute en el Congreso de la Nación? Bueno, en general, dentro de lo que es el mundo o el espectro de la oposición, una vez más, la oposición está siempre es coherente, detrás. Nunca adelante, nunca conduciendo, sino siempre acompañando detrás, en todo caso corriendo, para ver si se puede poner a la altura de la circunstancia. ¿En qué sentido esto? Me refiero a que salen todos a... Hoy vos vas a leer distintas declaraciones de los dirigentes de la oposición hablando en contra, digamos que este es un mensaje contrario al gobierno nacional y que es como que es la gran voz del pueblo. Yo creo que es una voz, es una expresión, creo que es un sector de la sociedad importante, que es el sector ese que se vive quejando de lo bueno que la está viviendo, lo que la está pasando. Bueno, de hecho, en tu ámbito, digo, en tu ámbito de este momento, digo, en el Congreso de la Nación, vos lo pudiste vivir claramente con el Grupo A, ¿no? Digo, era esta misma situación, una situación en la que en 2009 se había dado una coyuntura en la que terminaron teniendo mayorías, digámoslo de esta mayoría, manera. Tuvieron la mayoría ahí en el Congreso, era un sector muy heterogéneo, claro. Y el problema era... Pero que nunca pudieron imponer agenda, de cualquier modo. No lograron poner... Porque no tenían proyecto en ese sentido. Exactamente, no había un proyecto, no había una conducción, o en todo caso lo que vos veías como más común era que se estorbaban a ver quién era el que tiraría o el que apretaría el gatillo para terminar con este gobierno, que claro. Esa era la gran desesperación, el protagonismo, el egoísmo, que es una coincidencia con lo que hay en estas expresiones del día de ayer. Las expresiones del día de ayer es una gran marca de egoísmo, individualismo, porque son estos sectores que viven en la ciudad de Buenos Aires, que tienen los mejores servicios o todos los servicios que podrían tener en los distintos puntos del país. Son los que se quejan de todo, pero que no se quejan cuando Moreno les frena el incremento en la prepaga. Claro. Ni siquiera lo dicen, pero Moreno es el que les salva la prepaga. Ese es el sector. Se suman otros, se suman. Siempre hay una sumatoria de uno puede encontrar sectores de clases menos favorecidas también ahí. Se suman, se acompañan, se pliegan, se contagian. También por el deseo de ser también parte de esa clase media favorecida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un llamado de atención, pero tampoco es el llamado de atención, ni siquiera, y mucho menos es la voz del pueblo como ellos sostienen, ¿no? Vos sabés que a mí me llamaba la atención, vuelvo a lo del Parlamento, porque Una de las consignas, pongamos todas las comillas del caso en esta palabra, ¿no? Pero una de las consignas que a mí me parecía más desagradable todavía de todas era justamente la que estaba vinculada a este cuestionamiento a la asignación universal por hijo, ¿no? Que aparte lo expresan de modo muy desagradable, subsidio por fertilidad, dicen cosas verdaderamente espantosas en relación con eso, que digo, hay una marca, digo, lo decían en el día de ayer en esta marcha. Y yo pensaba, hubo legisladores que se arrogaron que en realidad el kirchnerismo implementó la asignación universal por hijo, pero era proyectos de ellos, ¿no? ¿Te acordás? Vos sí, te acordás sí, perfectamente. Sí, sí, lo hay. ¿Y con qué cara ayer decían, bueno, apoyamos esta marcha si lo que se estaba haciendo era justamente cuestionar algo tan inclusivo como la asignación universal por hijo? Digo, aquí también hay una serie de contradicciones. A ver, ¿no? estas fuerzas políticas que dicen eso y que sostienen, que como bien vos lo decís, podrían haber presentado en el 2009 esos proyectos. Claro. Haberlos llevado, tenían la fuerza suficiente, por lo menos en diputados, y ponerlo en un aprieto al oficialismo, diciéndole, bueno, ahora te damos un proyecto, a ver cómo lo aplicás. Buscándole, en general la oposición nunca buscaba el financiamiento, pero en este caso ponerle que lo buscase. Ajá. Nunca lo hicieron, y yo creo que ese es el punto en coincidencia con la manifestación de ayer. Ese egoísmo, ese individualismo, en donde poco le importan los derechos que se están garantizando y todas las políticas sociales que se están aplicando. Poco le importa, ajá, porque en realidad saben, y creo en estos sectores políticos, jamás van a llegar a esos sectores y que no lo van a acompañar. Por eso es que se enlancan en esto, en esta crítica fácil de estos sectores que ayer se manifestaron, ¿no? Muy bien. Gracias por venir, amigo. Bueno, me voy. Con top libre, mire, ahí está. Perfecto. ¿El lunes nos comunicamos? Sí, señor. Ahí está. Felipe Yapur, sí, el acreditado, el jefe de la acreditación en el Congreso de la Nación, hoy se vino para acá. 7:00 p.m, momento de las noticias. ¿En las voces de quién, Alicia Cuniverti? De Silvia Mila y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, humedad 49%. En Resistencia, la temperatura 29 grados 4 décimas, la humedad 46%. Distintas voces respaldan el voto optativo a partir de los 16 años. El analista político Eduardo Moca se manifestó a favor del proyecto del voto a los 16. Parece que va a ser muy interesante seguramente el debate que va a haber, porque creo que no se trata de una cuestión circunstancial, creo que debería ponerse a recaudo de todo cálculo partidario. Estamos hablando de ensanchar derechos, de incorporar un sector que de hecho está muy incorporado a la vida social. No podemos comparar a los jóvenes de 16, 17 años de hoy con lo que eran en el momento de que se aprobó el voto de 18 años. Así que yo creo que es un debate sano, que espero que no esté tarde, dicho otra vez por chicanas y por cálculos, pero me parece que puede superar, el debate puede superar ese cálculo y ponerlo frente a un político de la democracia como fue el voto femenino en 1947 y como fue el voto, el sufragio secreto y universal masculino, digamos, de 1912. Moca participa de la mesa de debate Grandes Hitos de Ley de las Elecciones en Tecnópolis, en Buenos Aires. Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Riquelme anunció que no va a jugar nunca más en Boca. Está hablando en conferencia de prensa, lo escuchamos. El otro día jugó de 4 y le tiró el central, ¿no? El día de la final con Racing, Boca perdió con Quilmes 3-0. Que Quilmes le ganó porque tiene un gran jugador como Caneo. Y también Clemente le dio el gol a Beatriz en la final de la Copa Argentina. Todos los goles los hace hacer el 3. Antes porque jugaba con Riquelme y decía, se conoce. Y hoy Clemente demuestra ser un crack porque no juega Riquelme y sigue haciendo lo mismo que cuando estaba yo. Así que yo lo necesitaba más a él que él a mí. Riquelme elogia a Clemente Rodríguez, dijo que prefiere no contestarle a Maradona y que la decisión de no jugar más en Boca empezó a madurarla cuando Boca ganó en Chile por Copa Libertadores de América. El tramo final de Riquelme. Pero Boca tiene ventaja, tiene varios jugadores que los demás no lo tienen, así que esperemos que ganen el campeonato, que podamos disfrutar y que todos los hinchas estemos contentos, ¿no? Yo soy bostero, Lo reiteramos, Riquelme no juega más en Boca, lo anunció en conferencia de prensa en Buenos Aires. Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 29 grados 4 décimas, la humedad 46%. El cielo está despejado con humo. Buenos Aires, temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 49% con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Bien, lo comentábamos en el día de ayer, esta resolución de la Corte Suprema de Justicia es un considerando, en realidad, vinculado a la grilla de programación. Sí, recordemos un expediente iniciado por la firma multicanal del Grupo Clarín por una resolución de 2008 del por entonces CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, y lo que el máximo tribunal entendió es que al haberse sustituido aquella disposición de ordenamiento de grilla tras la sanción de la Ley de Medios, no corresponde pronunciarse en el caso porque la normativa sancionada por el Parlamento es la que rige. Para hablar de esto, vamos justamente a comunicarnos con un especialista en medios, un hombre que ha sido, además de titular de la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, también un especialista, un trabajador en relación con la ley de medios y un especialista en medios en general. Es el caso del doctor Damián Loretti. Doctor Loretti, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bueno, la verdad es que cuando uno lee incluso el considerando completo de la Corte Suprema de Justicia, hasta desde un lugar del ego, desde un lugar del sentido común, dice, bueno, claro, esto es absolutamente racional lo que la Corte termina considerando, ¿no? Bueno, la novedad es que no hay novedad, por suerte. Claro. Si bien siendo un poco más, no sé cómo llamarlo, si exigente, uno tiende a considerar que la medida de la Cámara Federal de Mar del Plata, que es de donde viene la causa, debería haberse caído antes por lo que se llama modificación de la legislación objetiva. Uh-huh. Vale decir, no debería haber quedado tramitando en el tiempo un expediente que tenía que ver con una resolución del viejo CONFER anterior a la ley, cuando se discutía, yo creo que había facultades para eso, y ahora explico por qué, pero cuando se discutía que el ex CONFER tuviera facultades para fijar las reglas de lo que se llama la grilla. Uh-huh. ¿Por qué digo que sí tenía facultades? Porque previamente a la sanción de esta nueva ley, el cable era una especie de cosa inexistente para la ley, se llamaba servicio complementario, y todo lo que no estaba regulado en la ley quedaba facultado para ser regulado por la autoridad de aplicación, en esos momentos el CONFER. Y la discusión no era si la grilla estaba bien o mal, sino que la discusión era si había competencia o no para hacer eso. Claro. Y en ese plano, bueno, yo entendía, sigo entendiendo que sí, lo que se tomó es un recaudo del estilo de lo que tiene la ley de Estados Unidos o la ley canadiense, donde se prevé que la autoridad pueda fijar reglas que establezcan lo que se llaman señales de acceso universal, previsión que también existe en la ley, uh-huh, que es lo que ha permitido reordenar la grilla o plantearse un ordenamiento de grilla, tanto por bloques temáticos como por cuanto la cantidad de señales que tienen que estar, entre ellas las informativas. Cuando uno piensa en que no es la primera vez que el Grupo Clarín, a partir de, bueno, algunas medidas cautelares o directamente a veces desafiando a la ley, no la cumple, piensa que tal vez en este caso se le complique un poco más hacerlo, pero en todo caso había allí una explicación que usted quería hacer en relación con esto, que nos comentaba que quería hacer, y le pregunto por esto mismo, digo, ¿tiene hoy posibilidades el Grupo Clarín de seguir en todo caso infringiendo la ley? A ver, En este caso no resuelve la grilla nueva, por llamarlo de algún modo, no resuelve la grilla en función del artículo 65 de la ley nueva. Uh-huh. Lo que sí me parece deja claro es que no hay cortapisa de parte de la Corte, no hay ninguna mirada a poner en duda ni la vigencia de la ley ni la razonabilidad en materia de libertad de expresión. Claro. Y en esto la Corte, diría, es insistente, si bien no es el objeto del pronunciamiento, porque cuando se hace la resolución sobre la medida cautelar allá en mayo, la Corte dice acá no hay problema de libertad de expresión. Claro. Que era el meneado caballito de batalla en la época de la discusión de la ley, luego de la discusión de la ley y hoy mismo, donde parece que todos los problemas de libertad de expresión se sujetan a uno o dos puntos, y para mí la situación de la libertad de expresión está complicada, pero por cosas que nadie dice. Uh-huh. O por lo menos que no se lo identifica como tal. Y en la ciudad de Buenos Aires hemos tenido dos o tres episodios. Perdón que me corra, pero me parece que hace falta ponerlo en juego. Sí, sí. El desplazamiento de los maestros que acaba de reparar la justicia por un fallo de la jueza Liberatori, uh-huh, es un caso arquetípico de discusión de libertad de expresión, en el ejercicio de una parodia como la que ha ocurrido, con lo cual está claro que no hay daños al honor por vía informativa, que lo que es una presunción de defender a la autoridad constituida, o a la imagen de la autoridad constituida, que es una cosa que el sistema interamericano ha repudiado hace mucho, y la Argentina ha despenalizado el desacato hace casi 20 años, y las calumnias e injurias, sobre todo en temas de interés público, hace dos. Uh-huh. Y ha habido, que tampoco ha tenido demasiada difusión, la audiencia quizás se acuerde de un video relativo al caso de los subtes. Sí, claro. Bueno, eso se dejó de pasar por una orden judicial pedida por la Procuración de la Ciudad. Vale decir, un funcionario público, asumiendo la representación de la ciudad, le pide a la justicia de la ciudad que le ordenen a todos, incluidos los servidores de Internet, que dejen de pasar un video para defender la honra como funcionario público del ministro de Desarrollo Urbano. Eso, imaginémonos si hubiera una medida cautelar de algún funcionario público del Estado Nacional, pedida por la Procuración, ni siquiera por el propio funcionario, diciendo, claro, que algo no se emita para no dañar la imagen del funcionario. Claro. Digo, a mí me parece extraordinario que los ciudadanos de Buenos Aires se sientan con la libertad suficiente para transitar por las calles y decir lo que quieran, aun cuando hay medidas, los funcionarios de la ciudad que están muy poco contestes con esto. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pensaba en una tercera cosa que tal vez no es de índole legal, tal como estas dos que usted mencionaba, que tienen que ver, por ejemplo, con el desmantelamiento del Canal Ciudad Abierta, ¿no? Bueno, ahí eso fue crónica, una muerte anunciada, uh-huh, porque Macri dijo antes de asumir que era lo que pensaba hacer. Podemos sumar el tema del 0800 en términos de libertad de expresión. Sí. Podemos plantear el veto a la ley de publicidad oficial en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, en Nación nunca se llegó a plantear en el Congreso, uh-huh, el texto de una ley de publicidad oficial. Sí se aprobó en la legislatura de la ciudad, y eso tuvo un veto por parte del jefe de gobierno. Uh-huh. Hubo el año pasado un decreto de necesidad de urgencia modificando el código contravencional, que el Tribunal Superior de la ciudad objetó. Digo, hay un montón de cosas que no están puestas suficientemente en mira, y a la hora de discutir cuál es el estado de los derechos ciudadanos, me parece que poner en la balanza. Doctor Loretti, en relación con esto, digo, le pido ayuda, volviendo al primer tema, pero le pido ayuda porque está relacionado con esto segundo que hablábamos. ¿No hay en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual algo que esté vinculado a los contenidos, salvo en lo que tiene que ver con su producción y el origen, en qué lugar, digo, geográfico, por ejemplo, y qué tipo de contenidos en ese sentido se producen, pero no hay nada en relación con el carácter de los contenidos? No. La ley ha sido muy puntillosa en plantear cuotas mínimas de estilo de programación. Uh-huh. Digo estilo de programación para plantear lo siguiente. Servicio informativo propio. Determinada cantidad de horas de producción para niños, determinada cantidad de horas de producción propia y determinada cantidad de horas de producción independiente. A eso me refiero con estilos. Claro. La palabra, la famosa frase, regulación de contenidos, tiene una multiplicidad de interpretaciones sanas y no tantos. Uh-huh. No hay ley en el mundo que no diga que hay que cubrir la producción cultural, porque dice hasta la UNESCO. Claro. No es un invento la ley argentina. Ahora, la ley toma puntillosamente los recaudos de las recomendaciones del sistema interamericano diciendo no hay regulaciones ni éticas ni estéticas. Hay sí algunas menciones de desideratum, de que los medios deberían regirse por conductas éticas y que no deberían estigmatizar la imagen de la mujer, tal y como aparece con las mismas letras que está en la ley en la Convención de Belén do Pará o los tratados internacionales de protección contra toda forma de discriminación a la mujer. Claro. Con lo cual lo que se ha hecho es traspolar de modo operativo, si cabe llamárselo así, premisas que ya estaban en el derecho internacional de los derechos humanos. Claro. Doctor, la última, y volviendo al tema, de la grilla, pero ahora ya le pido algo de carácter tal vez más político, en todo caso de apreciación más política, que está vinculada a por qué el Grupo Clarín se ha negado a respetar la grilla que en aquel momento decidió el CONFER. ¿Tiene que ver con negar la autoridad del CONFER en general, digamos, o tiene que ver con que de algún modo también se lesiona allí algún negocio por la ubicación, sobre todo, del canal TN, ¿no? Yo creo que es una combinación de cosas. Uh-huh. Tener el TN en el 11 tiene una incidencia fenomenal. Después hay una cuestión entre filosófica y de poder, pero no descartaría lo primero, que tiene que ver con que el Estado no tiene que hacer nada salvo abstenerse de censurar. Pero cuando uno va al derecho comparado, incluido Estados Unidos, donde se presume que es la cuna de las libertades de expresión y que no hay ningún tipo de regulación sobre esto, que también existen los mecanismos de regulación de red o de contenidos o de acciones afirmativas para poseer licencias, o que cierto tipo de contenidos que nosotros no tenemos vedados en la ley de comunicaciones, sí la tienen ellos, establecen este tipo de reglas de que haya cosas que sean de acceso universal. Claro. En Canadá está puesto el deporte, el hockey sobre hielo, claro, por ejemplo, para entendernos. Lo que acá sería fútbol para todos, ahí es hockey sobre hielo. Entonces, no hay lugar en el mundo donde no exista este tipo de práctica. Yo creo que es una idea muy perimida de entender que el Estado lo único que hace es abstenerse de censurar. Servía para fines del siglo XVII, y a lo largo de todo el movimiento constitucionalista, desde 1770 y pico en Estados Unidos en adelante, pero a partir de 1948, esto es un derecho de todos. Claro. Y hay quienes dicen que las viejas esquinas de la calle, que era lo que protegían las constituciones históricas, liberales, en materia de libertad de expresión, hoy se multiplican los estudios de televisión. Esto no se le ocurre a Leti, esto lo dice un constitucionalista norteamericano, que se llama Owen Fisk. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Una tiene que ver con la política de incidencia del canal TN en materia de zapeo. Sí. Por otro lado, hay algún aporte nuevo en la grilla, cosa que no se ha puesto de manifiesto tampoco. El canal de la ciudad, que antes estaba en el 70 y pico, esto, perdón para los escuchas del interior del país, sí, pero el canal de la ciudad, que está obligado a pasarlo por una regulación ex regulación municipal ahora de la ciudad, pasó a estar en el 17, es decir, al lado del canal público. Claro. Con lo cual ahí hay un reconocimiento, si uno quiere, más allá de toda picardía, hay un reconocimiento a la grilla porque se incorporó un canal público en un lugar donde antes estaba perdido en los últimos lugares de la grilla. Pero yo creo que hay dos cosas, efectivamente. Uh-huh. El posicionamiento del 11 y un tema de pulsear a que la autoridad no me va a decir qué es lo que debo, en qué orden debo poner las cosas. Está claro. No qué es lo que debo pasar. Doctor Loretti, gracias por estos minutos con la radio pública. Gracias, Marcos. Ha sido muy amable. Un fuerte abrazo. Igualmente para usted. El doctor Damián Loretti, especialista en medios, ha sido decano de la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, justamente hablando acerca de esto que mencionábamos en el día de ayer. La Corte dejó en claro entonces que al haberse sancionado la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, digámoslo como corresponde, las resoluciones anteriores quedan sustituidas por esta nueva legislación que justamente en uno de sus artículos contempla la conformación de las grillas de los canales. Entonces, lo que dice allí es lo que vale. Esto es lo que la Corte ha entendido. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Muy bien, 17 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Señor Javier Vicente tiene muchas cosas in pectore, muchas cosas para decir. Y la verdad que ha dejado mucha tela para cortar esta conferencia de prensa de Juan Román Riquelme en La Bombonera, allí en la sala de conferencia de prensa. Muchas cosas para contar sobre lo que dijo Riquelme y sobre lo que no dijo. Ajá. Porque en definitiva había que seguir la conferencia de prensa para darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, escudriñar su silencio. Claro. Además, Riquelme no lo miró nunca a Angelici, que estaba a su costado izquierdo. Mira. Nunca, en ningún momento lo miró, ya sea cuando estaba hablando Angelici o cuando se estaba manifestando el propio Riquelme. Por supuesto que esta declaración de que yo no vuelvo nunca más, yo nunca más voy a jugar en Boca, es la más fuerte. Dice igualmente que no está todavía convencido de que se vaya a retirar. No sé qué voy a hacer, manifestó, como dejando entrever que puede seguir jugando al fútbol. Por supuesto que habló de Maradona, o le preguntaron sobre Maradona, a quien no trató directamente, no lo nombró como tal, pero dijo: lo que diga ese señor no me interesa. Ese muchacho, dijo. Ese muchacho. Digo, pero ¿sabes por qué tengo la precisión? Porque ya es Trading Topic. Trading Topic, en Twitter. Ese muchacho. Estoy contento con la decisión que tomé. Y seguramente lo más fuerte tiene que ver con el hecho de que muchos periodistas le preguntaron sobre si había sido Falcioni, digamos, el motivo de su decisión. Y sin embargo, él se encargó de no involucrarlo a Falcioni. En ningún momento involucró a Falcioni. Ajá. Lo que de algún modo deja en claro que aquí el problema principal de Riquelme es con el presidente de Boca, ¿no? Así que bueno, son estas las cosas que ha dicho Juan Román Riquelme después de 2 meses de silencio, una vez que tomó la decisión antes de jugar aquella final frente al Corinthians por la Copa Libertadores de América, de irse de Boca. Y confirmó que a Boca como jugador no vuelve más. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. No asustes a la gente, porque acá hay gente, oyentes, que me dicen: ¿cómo que no va a jugar más en Boca? Nah. Bueno, yo no vuelvo más a Boca, dijo. Dijo eso, ¿eh? Y él dice que además no cambia sus decisiones. Que aún estando equivocado, lo que él dice es palabra santa. Bueno, le mandamos un beso grande a todos los oyentes que están por ahí dando vueltas. 7:19. Hablamos un poco acerca de los libros y de la Feria del Libro en particular. Sí, a ver, ayer se conoció la posibilidad que la Feria del Libro mude su ubicación del predio de La Rural a Tecnópolis. Rápidamente esto ha cambiado a: amenazan la Feria del Libro con sacarle apoyo oficial si no se muda, dijo Clarín. Así que vamos a averiguar cómo es esto. Vamos a hablar con Isaac Rubin, sale el expresidente de la Cámara Argentina del Libro, al cual le damos las buenas tardes. Horacio Marmurek, Marco Citadini y la mesa de Mañana es Hoy en la Radio Pública. Isaac Rubin, ¿cómo le va? Buenas tardes. De paso me informé en deporte con ustedes, mientras tanto. Está muy bien. Está muy bien. ¿De Boca, de River? No, yo soy de Colón. Así. Ah, bueno, perfecto. Está muy bien. Santa Fe, bueno, está muy bien en este momento en la tabla. Así es, así es. Bueno, Isaac, a ver, ayer se conoció la posibilidad de mudar la Feria del Libro el año que viene a Tecnópolis, un predio diferente al cual se viene, en el cual se viene llevando a cabo la Feria del Libro, que es en La Rural. ¿Cómo es la situación? ¿Qué está pasando? Porque ya directamente ahora se conoce como como que esto fuera una presión para la gente de la Feria del Libro. Bueno, yo quiero aclarar un poco el panorama por la característica de la nota que salió hoy y alguna que no como esta, pero que ya hay un par de noticias de incluso de del día de ayer y demás. En principio, cualquiera fuera el resultado que se dé, nosotros vemos con agrado la preocupación estatal por las industrias culturales, ¿no es cierto? O sea, que al Estado le preocupe el tema editorial pasa a ser ya un tema importante para nosotros. O sea, esto sería la otra cara del tema del apriete, es al revés lo que nosotros lo planteamos. O sea, el Estado está preocupado por este tema. Para nosotros ya es una cosa importante. Sí. Después hay que ver un tema de una serie de condiciones que son las que están en conversación. Sobre esa base, lo que yo le tengo que aclarar, sí, y vinculado con este medio, es varias cosas. Primero, que no hay definición todavía en la Cámara Argentina del Libro. Nosotros somos uno de los 6 miembros que componen la Fundación del Libro, ¿no es cierto? Claro. Pero somos los que tenemos la mayoría de los expositores. Por lo tanto, el grado de preocupación de cómo se va resolviendo es fundamental, y acá lo que nos preocupa es la opinión de los expositores, de nuestros socios, ¿no es cierto? Claro. Ayer tuvimos una reunión con 60 expositores y hay distintos tipos de opiniones, ¿no es cierto? O sea, lógicamente, en una cosa como esta, y conocida recién el viernes en una reunión donde el gobierno propone esto, donde hay opiniones para todos los gustos. Sí. Y esta es la situación en que se está, donde nosotros estamos analizando la opinión de los expositores. Yo quiero aclarar otra cuestión vinculada con la nota esta que aparece ahí. Sí, en el diario Clarín, la que aparece. El diario Clarín habla de que en una reunión que estuvo Parril y también ahí en Tecnópolis, que no es así, o sea, yo fui... Sí, aparte, perdón, disculpe, lo que quiero aclarar, porque no todos los oyentes tienen acceso a esto, es una nota que salió en el diario Clarín, donde se habla de una visita que hizo usted a Tecnópolis. Yo le hice, por eso voy a contar cómo fue. Claro, y lo que dice es que, formalmente, lo que dice la nota es que se le había dicho, de alguna manera, negociar con los dientes, le mostraron los dientes a ustedes, que si eso no sucedía, le iban a sacar el apoyo oficial. Yo le voy a contar cómo fue la nota, cómo fue la visita, y yo la hice con... Naturalmente tenemos una relación directa con la Secretaría de Cultura y lo hicimos con el director de Industrias Culturales, y ahí estuvimos con Javier Grossman, ¿no es cierto? Recorrimos la feria, vimos el predio y estuvimos conversando sobre las distintas posibilidades que esto ofrece. Cosa natural, porque si bien el tema de resolución es de la Fundación, desde el punto de vista de nuestra Cámara, tenemos que tener algún criterio para poder hablarlo con nuestros socios, que son los expositores, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el sentido de la visita. O sea, acá no hay otra cosa, esto no tiene que estar ubicado ni por el apriete, ni por nada por el estilo, al contrario. Es una oferta que nos hace el Estado Nacional de este predio. La rural, además, resulta muy costosa, y hay distintas opiniones sobre este tema, pero es la mayoría de la gente lo está viendo como una cosa importante, que algunos plantean 2013 no es posible, sería bueno en el 2014, uh-huh. Otros no lo ven, pero son las opiniones naturales que se dan en una cosa de esta. Y en una cámara como la nuestra, donde se trabaja y se analiza las cosas democráticamente, se piden las opiniones para llevarlo después la opinión nuestra a la Fundación, que es donde es la entidad que es la que va a tratar con el gobierno estos temas, ¿no es cierto? O sea, es más simple, sí, más llano, exactamente, y está dentro de un terreno positivo y no tortuoso como está planteado ahí. Isaac, porque estas cosas, si las hacemos cuando usted corta, parece que son sumarle sin que el entrevistado pueda decir nada, no es necesario que lo diga. Yo quiero aclarar para los oyentes y para que todos nos recordemos que Clarín es uno de los auspiciantes más grandes que tiene la Feria del Libro, que suele tener su stand gigantesco en la entrada de la rural. Quizás no les parezca muy agradable para ellos tener que estar en Tecnópolis, o siquiera tengan ganas de estar en Tecnópolis. Eso también puede ser que genere notas como la que se publicaron en el día de la fecha. Lo digo yo, y no le pido, si no tiene ganas de aclarar nada, no diga nada. Yo lo que le digo es una cosa. Yo tengo la obligación como presidente de tener una posición transparente, ¿no es cierto? Entonces, esto es lógicamente, hablado con los socios, expositores, se hace en función del interés con los socios. Desde el punto de vista de la postura ideológica de la Cámara, la nuestra, nosotros somos todas pymes. Vemos, como yo le decía al principio, veo con mucho agrado el tema de la participación del Estado preocupado por el tema de las industrias culturales. La posición de nuestra Cámara es la de un Estado activo con participación. O sea, nosotros no tenemos la postura del Estado bobo, sino un Estado protagonista. Entonces, por lo tanto, este es un tema que cualquiera fuere la resolución, porque ahí hay que analizar una serie de cuestiones, es bueno que el Estado participe en esto. Es bueno, es sano que el motor del Estado para esto. Uh-huh. De ahí en más, son temas que se analizan con el conjunto de la gente que son los actores en la feria, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso, a mí me parece que lo más importante en esto es cambiar el eje de la discusión y verlo, analizarlo por la positiva, cualquiera fuere la cuestión, termine como termine este tema, pero estamos en el mismo barco. O sea, acá lo que no podemos ver nosotros es un Estado que interfiere negativamente, sino que tiene una preocupación por la cultura, que está haciendo un análisis, una propuesta, sí, donde el conjunto lo analizará si la factibilidad de esto, o sea, por eso es lógicamente que hay alrededor de 300 expositores, usted va a encontrar un arco de lo más variado, ¿no es cierto? Exactamente. Pero lo que más nos interesa en este momento es ubicar el eje de la discusión. Perfecto. Isaac... El eje de la discusión. A nosotros nos interesa mucho, y sobre todo en una emisora como la de ustedes, ubicar, que quede claro cómo lo estamos nosotros viendo el tema. Es el reverso de esta nota. Son notas dañinas y nosotros trabajamos por la positiva, ¿no es cierto? O sea, por la positiva para el sector y el sector vinculado con el Estado constructivamente. Perfecto. Isaac Rubins, al presidente de la Cámara Argentina del Libro, hincha de Colón. Le agradecemos la comunicación y estos minutos con Radio Nacional y seguimos atentos al tema, exactamente por la positiva, para que haya una mejor Feria del Libro para todos los argentinos. Le agradecemos estos minutos con la radio pública. Le agradezco a usted. Gracias. Allí estaba entonces, 19:29. Antes de las noticias, aunque sea un minutito de oyentes, de ustedes que están aquí. Sí, soy Alberto de Areco para el programa Roberto Caballero. Creo que esta clase media, que es la misma que vemos en las largas colas de autos en la ruta cuando hay feriados largos, que se van a vacacionar, es la misma que golpea cacerolas y que no mira más allá de su bolsillo. No les importa nada ni nadie. Es la que votó a Macri y lo seguirá manteniendo en el poder con tal de hacer de la capital un paraíso libre. ¿Paraíso libre? ¿Paraíso para quiénes? Y bueno, un poco en el mismo mensaje estaba la clave, ¿no? Querida gente de Nacional, habla Alberto de Olivos. Quiero decir que la falta de representatividad de estos sectores a los que se refiere Caballero está dada porque no hay nadie que encarne un proyecto alternativo al proyecto kirchnerista. Muy bien, 19:30, en un ratito seguimos escuchándolos a ustedes, pero ahora nos vamos a las noticias. ¿En las voces de quién, Alicia Cuniverti? Señor Marcos Cittadini, en las voces de Silvia Mila y de Graciela Almada. Qué lindo lo dice, vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad de 53%. Norberto Jaguar defendió la postura argentina contra los topes en los precios de los commodities. El ministro de Agricultura se reunió con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Graciano da Silva. Ante el funcionario ratificó la postura argentina, contraria a establecer topes a los precios de los commodities. Ambos funcionarios coincidieron en que la inversión y el estímulo a la producción son fundamentales para alcanzar la seguridad alimentaria mundial. La mega muestra Tecnópolis ya recibió más de 1,5 millones de visitantes. Miles de personas se acercaron hoy a Tecnópolis y esta semana la mega muestra recibió más visitantes que lo habitual debido a las buenas condiciones climáticas. Desde el 14 de julio pasado vinieron a Tecnópolis más de 1,5 millones de personas. Es el caso de Cecilia, profesora de un colegio de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Esta nos decía. Alumnos de tercero y cuarto año, con demás profesores del director del colegio. Y cuando llegamos a las 15 horas, guiaron a los primeros stands, en los cuales los que más nos llamaron la atención, en los que tenían niveles de exposición que iban explicando. Los de Atucha 1, Atucha 2, los de IPS fueron los primeros que vimos. Recordemos que Tecnópolis puede visitarse de martes a domingo de 12 a 20 con entrada y esto es gratuito en General Paz y Constituyentes. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli y Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura de 21 grados 3 décimas, humedad de 53% con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. Este sábado en Conciencia y Trabajo, la doctora en astronomía Beatriz García nos cuenta qué son los rayos cósmicos. El doctor Ricardo Gutler habla sobre los avances en el control del mal de Chagas. El ingeniero argentino Miguel San Martín relata cómo vivió la llegada del Curiosity a Marte. Y el investigador del CONICET, Mariano Berucio, describe una nueva tecnología para controlar la epilepsia. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Este sábado desde las 20 recorremos los caminos de Pacho O'Donnell homenajeando al genial Víctor Jara junto a Víctor Heredia. Algunas canciones calaron muy profundo en la gente. Además, nos vamos al teatro para hablar de la obra Coq junto a su protagonista, Leonardo Sbaraglia. El tema que hay en la obra es que todos los personajes son personajes definidos. Repasamos la obra del poeta y músico Leonard Cohen con Horacio Marmurek. No le he esquivado el bulto a hablar de la realidad. Y analizamos la batalla de Pavón con Felipe Piña. Buenos Aires podía ser derrotada en las armas, pero no en la política y no en lo comercial. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Botana descubre que los diarios están dirigidos a gente de buena posición económica. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde. 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Este martes a las 18 horas, Radio Nacional renueva su compromiso con la juventud, presentando una obra conmovedora. Mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. La noche de los lápices, de Héctor Olivera. En una proyección única como parte de los ciclos en nuestro auditorio cultural. También sumaremos opinión y debate sobre el proyecto de ley del voto optativo a partir de los 16 años con alumnos del secundario. Vení, te esperamos este martes a las 18 horas en el Estudio Mayor, Maipú 555. Nacional, la radio pública argentina. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Bueno, 19 y 36 minutos, la semana se va terminando de a poco. La verdad es que este ha sido un programa que estuvo bien, estuvo lindo, estuvimos tranquilos, ¿no? Estuvo Roberto... ¡Marcos! ¡Hoy la... te va, mi amor! Pero estábamos demasiado tranquilos. Ay, ¿cómo anda, no Telma? Marcos, no sabés, Marcos, lo que me acabo de comprar, mi amor. ¿Qué corazón? Ay, un iPad que suena como una olla, mi vida. No sabés, la conseguí al final, porque esto de andar acarreando las ollas, no sabés lo que me pasó, no me dejaron entrar a casa. Me imagino. Toda mi familia trincherada dentro de casa, no me dejaban con la olla, por favor. Viste que mi marido es kirchnerista a morir, sí, ¿no? Sí, claro. Y me decía, ay, le digo, mira toda esta gente en la calle, y me dice, vieja, no me voy a preocupar cuando la gente salga en la matanza. Pero ¿quién va a salir en la matanza, Marcos, si esa gente no viaja, no compra nada importado, no le interesan los dólares, viste? Eso es verdad, y tienes razón. En Punta del Este salimos a la calle, mi amor. Una cosa que no le pregunté, ¿la puedo tutear o la tengo que tratar de usted? Por supuesto, mi vida, te quiero como un hijo, Marco, sos medio zurdo, pero yo te quiero. Bueno. Bueno, te tuteo. Ay, entonces, cómo estamos, ¿no? Los argentinos de un lado y del otro. Ay, qué alegría mirar TN y que hablaron de dictadura, porque al fin lo pueden decir. ¿Cómo está disfrutando ese periodismo, Marcos? Qué divino. Qué divino, qué divino, la verdad. Ayer estuviste, porque... yo creo que estuviste, digo, además de que se te abolló la cacerola, estuviste contenta, estuviste bien. Ah, estaba extasiada. ¿O no? Bueno, la verdad, estuve bien, porque yo me llevé todas las cacerolas de casa. Podés creer que me chorearon todas las cacerolas, mi amor. Ya no se puede confiar ni en la gente como uno, mi vida. Te das vuelta y te chorean la cacerola. Así sí. Que me compré un iPad que suena igual que una cacerola. Te bajaste la aplicación última... de la cacerola, sí, es muy buena. Ay, mi amor, por favor, queremos el iPhone 5, mi vida, no nos dejan pasar el iPhone 5, decime si eso no es para salir a la calle. Algunos me dicen hay que salir por educación, por vivienda, por salud, pero si eso ya lo tenemos, mi amor, nosotros podemos pagarlo. ¿Por qué saldríamos a la calle por una cosa así? Así que me puse a componerte una canción, Marcos, aprovechando que no está Caballero, me compuse una canción. Qué lindo. Ay, ¿la querés escuchar, mi amor? Y la escuchamos, sí, claro. Ay, ah, la canté con la Telma. Mira, es dedicado a toda esa mesa hermosa de Javier de la otra Telma, la Telma buena, sí. Que la tenés vos por ahí, y toda esa dale, gente Nancy. Que te acompaña maravilloso, con Carlitos, con todos trabajando, porque yo pienso en la radio pública, pienso en el día que recuperemos la radio pública. Por eso lo llamo todos los días, para que vuelva Julio Marvis, mi amor, para cuando quememos todos los descodificadores en la plaza pública, para cuando quitemos todas las casas, los planes, las tarjetas Argenta quemándose. Ay, qué lindo país que vamos a hacer, Marcos, vení bueno, con nosotros. Dale, vuelta, dale, Nancy, vos esperame, si yo no llego, Nancy, no te preocupes, que pero vos arrancá. Ay, ¿escuchamos? Marcos, la nata, panquequeate, mi amor, vení con nosotros a la plaza, escuché esta canción. A ver. Arriba. Soy solo un botón, hago notas en clarín en la nación. Soy solo un botón, pero algo me atormenta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, es que mi patrón siempre se lleva la parte del león. Siempre quedo yo como el bufón de la feria. Quisiera ser un cuón para que Gildo me ahogue en sus peceras y que la nata me defienda en sus cenas. Ser peor que Al-Qaeda, onda clarín, un pom para tomar unas tierras que se inundan y así salir en TN a la una. Destilar mi cianura siempre en clarín. Es mi obsesión ser porteño y entender al interior. Es mi intención ser un progre no peluca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Zarlo me educó. Con Aguini soy un solo corazón. Es mi profesión que la verdad quede oculta. Quisiera ser un cuón para que Gildo me ahogue en sus peceras y que la nata me defienda en sus cenas. Ser peor que Al-Qaeda, onda clarín, un cuón para tomar unas tierras que se inundan y así salir en TN a la una. Destilar mi ciadura siempre en clarín. Barrio Norte será un grito y un clarín. Ya cesen y de pitos para ir en directo con nuestro móvil. ¡Qué barbaridad, mi amor! ¡Se perdió todo el respeto! ¡Esta canción hermosa de Juan Liguerra! ¡Había necesidad! Por favor, ¿cómo era el 0800? ¿Cómo era el 0800? ¡Denuncia esto a Macri, por favor! Si escuchas esta canción en la radio, ¡denúncialo al 0800, buchón! ¡Urgente, amiga! ¡Todo lo que pasa en este país es culpa de este gobierno de zurdo! La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. minutos, un poco de seriedad después de este momento tan especial de Mañana es Hoy con el profesor Jorge Mancinelli. Los bancos argentinos ganan plata con los pesos. Esta no es una expresión de deseo ni una tesis a controvertir ante algún tribunal académico, sino lo expresado por banqueros de la Asociación de Bancos de la Argentina, que en la sede de la Federación Económica de Tucumán se reunieron para tratar el financiamiento al sector productivo. ¿Qué dijeron allí? Además de esta sentencia, de formular esta sentencia. Dijeron que quieren que crezca el ahorro de los argentinos en pesos, porque cuanta más materia prima en moneda nacional tengamos, habrá mayor posibilidad de dar más créditos y más barato. Cuando el peso entra poco, a los bancos les sube la tasa de interés, dijeron. La gente cree, entre los banqueros se comentaba esto, que los bancos ganan plata con la divisa norteamericana. En realidad la ganan con los pesos. El dólar es el negocio del cambista, pero los bancos compran y venden al tipo oficial. Uno de los temas, y no menor, fue el préstamo que están obligados los bancos a dar, la línea de créditos, para hablar de acuerdo con la denominación oficial de esta política, la línea de créditos a entidades pymes, que equivale, ¿sí?, a aproximadamente el 5% del total de los recursos de inversión que tienen los bancos y que tienen que ser prestados a una tasa del 15% en los primeros 3 años. Hay 15.000 millones de pesos que han sido fijados por el Banco Central que se deben prestar hasta 31 de diciembre del corriente año o hasta 31 de junio del año próximo en caso de que se traten de préstamos escalonados. Es decir, si fueran todos juntos, el 31 de diciembre de este año se debe cumplir con el cupo de 15.000 millones, y si esos préstamos se desembolsaran en forma escalonada, se les da la posibilidad de extender el horizonte hasta el 31 de junio. De esos 15.000 millones, 7.000 millones como mínimo deben ser direccionados a las pymes. Estamos entonces con una asociación de banqueros que ha redireccionado su actividad hacia los pesos y no hacia los dólares. Y de redireccionamiento de actividades tenemos que hablar de lo que pasa en la relación económica comercial entre Argentina y Estados Unidos. El embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, sigue mostrando un activismo que realmente confirma que el cargo de embajador no es un cargo protocolar, sino todo lo contrario. ¿Qué dice Argüello? Argüello dice que el comercio bilateral entre la Argentina y Estados Unidos se más que duplicó en una década. Y el resultado para la Argentina fue un déficit que se quintuplicó a lo largo de este periodo. ¿Qué problemas nos presentan en Estados Unidos a los argentinos? Bueno, nos presentan el problema de las trabas a la exportación de carne vacuna, de carne de cordero y también de otras calidades libres de hormonas. Estados Unidos sabe desde el año 2003 que las carnes argentinas cumplen ampliamente con todas estas normas. Incluso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hizo su propia evaluación de riesgo de los productos argentinos y concluyó que las medidas de vigilancia, prevención y control aplicados por nuestro país, específicamente en el tema aftosa, alcanzan y sobran para aventar cualquier probabilidad de que esta enfermedad se pueda transmitir a través de nuestras carnes. También una cuestión que el embajador Argüello ha tenido en cuenta en su gestión ante los Estados Unidos es que la Argentina exporta a más de 90 países y lo hizo a lo largo de 100 años, de más de 100 años. Entonces, esta es una cuestión del lobby interno en Estados Unidos, que como sabemos es una sociedad en la que existen o coexisten numerosísimos lobbies. En este caso, el lobby es en contra de los intereses argentinos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ¿Qué pasó? Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Qué bueno. Subile un poquito más, a ver. Ahí está. Sí. Vamos. Tanto. ¿A dónde vamos? Eso. ¿A dónde vamos? Mira qué bien que me quedo. Lo que estamos escuchando, sí, señor Marco Cittadini, en fondo es la banda australiana, también conocida como AC/DC, la hermana de los hermanos Young. La banda de los hermanos Young. Bien dicho. Angus Young, Ryan Johnson, Malcolm Young y dos muchachos más que no me acuerdo nunca cómo se llaman, mucho no importa. ¿Te conté que una vez estuve con ellos? No, pero querés contarlo acá con... No, sí, con el guitarrista y con el cantante. ¿Y? Eran como unos Beavis and Butthead complejos. Sí, claro. Pero bueno. Hay gente que se ríe mucho. Siempre contamos la misma anécdota, lo sé, lo para un periodista y le dice, bueno, este disco número tanto, ponele el 14, dice que es igual a los otros 13... Todo el mundo dice, ¿cómo le va a decir eso? Y Angus Young le parece, un momentito, son 15. No me gustan periodistas malos informados. Bueno, AC/DC, la última vez que estuvo en la Argentina, el año 2009, hizo no uno, no hizo dos, hizo tres recitales en Monumental y fue un disco que decidieron hacer en vivo, el DVD, para mostrar en el mundo, fue en la Argentina. Eso, bajo el concepto, público argentino es el mejor del mundo. ¿Está bien? Se filmó, se grabó y todo lo demás y se conseguía básicamente en formato de DVD. Bien, sigue dando récords. La banda y Venimos por tu dinero han, claro, decidido en una producción en conjunto que esto sale en CD. Muy bien. O sea que vos querés escuchar tus gritos. Yo estaba una de esas tres noches, yo estaba ahí. Quiero escucharme, voy, me compro y me busco en la audiencia. Bueno, próximamente el 20 de noviembre va a llegar a Las Bategas Live at River Plate. No vi todavía un live de Bombonera. Debo decirlo con gran dolor del alma, yo como hincha de Boca. ¿Quién eran los que tocaron la Bombonera? Backstreet Boys. Backstreet Boys. Sabina y Serrat. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz es buena. Lenny Kravitz está. Sabina y Serrat también, sí, en otro género. En otro género. Y en su momento iba a tocar ni más ni menos que Kiss. Hace muchos años que nunca sucedió. Claro. Y que Elton John. Elton John tocó la Bombonera. La Bombonera. Muy bien. Está bien. Bueno, ya me voy poniendo de mejor humor, señoras, señores. Y para cerrar algo que habíamos dejado la intriga, ¿quién había sido el Bond golpeado? Sí, ¿qué pasó con eso? Roger Moore, Roger Moore, que tiene 84 años, reconoció en una entrevista que había sido golpeado por su primera esposa, la patinadora Dawn Van Steen. Se casaron en 1947 cuando él tenía 19 y ella 25. Fue un desastre y ella lo habría golpeado repetidamente con una tetera, su arma preferida. No es chiste, desde esa época Roger Moore trabaja con una asociación para hombres golpeados, porque mira, la violencia de género es para las mujeres, pero los hombres también sufren la violencia. ¿En serio? Y Roger Moore se anima a contarlo, lo cual está muy bien, y dice que audaz. Hasta la... Sí, uno de los dos tipos audaces, hay que hacer... hay gente que no vio la serie con Tony Curtis, le quiero aclarar, Vicente. Su segunda esposa también le pegaba. No, pero me estás embromando. Sí, no, en serio, no. Y también le pegaba. Bueno, la tercera mujer también le pegó, y hasta la cuarta mujer... No había encontrado nadie que lo tratara bien. En el 2002 se casó con una sueca, y se habían conocido desde el 81, pero desde esa época Roger Moore no sufre más maltrato. Bueno, ahí tiene, James Bond también le puede pasar cosas terribles. Y recordemos que estamos en contra de cualquier tipo de violencia, ya sea de género o de las mujeres hacia nosotros. Desde ahora, hoy no hay batalla de los DJs, obviamente, no está el señor Caballero, pero desde ahora y hasta que terminemos, por favor, es un pedido personal, solamente y sí, ahí va. Epa. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20:21. Comienza espacio publicitario. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. Escarapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica, España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 54 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Si todo el mundo vive haciéndonos. Este sábado, entrevista a fondo a Sandra Mianovich. Quiero sentir. La cantante estará en exclusiva en Flores Negras para presentar su nuevo disco en vivo y hablar de todo. La música, el trasplante y su nueva vida. Como siempre, a las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo, me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil, va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Así nos vamos a ir. Escuchá. Esto es impresionante.